eres la calma. Que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser, entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que hoy la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarlas. Pero estoy aquí, hoy en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el son de hoy no la he vuelto a ver. Hasta el son de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarlas. Pero estoy aquí, hoy en mi ventana, solo y con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Esperar por ella sin perder la calma. Esperar por ella sin perder la calma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Esperar por ti es lo que puedo hacer. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Y es que aún mi corazón te extraña. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Como el sol en las mañanas te deseo. Ay, nada más. Esa negrona se ha botado, compay. Esa comay está buenísima. Puro revolú, puro mal. ¡Qué sabrosura! Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

se encuentran mieles. Junto a mí. eso no es cierto. Guardaré mis sentimientos.